Sí, pero hasta ahora eso no se ha comprobado. No se ha comprobado en ninguna parte del mundo que yo sepa. Más bien todo lo contrario, lo que sí puede ocasionar más daño son aplicaciones excesivas de agroquímicos. En algodón yo lo pongo muy claro. En Paraguay no existe variedad que no sea transgénica. Acá en nuestro país no hay variedades transgénicas, pero se siembran variedades transgénicas, ¿cómo? No lo sabemos. Y eso hace con que la que no es transgénica usted tenga que aplicar el doble, o sea, 10 veces, si usted quiere, en relación a la transgénica. Entonces, ahí hay que comparar dónde está el daño mayor, y está comprobado que los transgénicos es una modificación netamente en la molécula para tener mejores resistencias o alternativas. En el caso de la sequía, ¿qué daño puede ocasionar una variedad de soya resistente a la sequía? Todo lo contrario, más bien va a beneficiar al productor, que ese es el fin principal, ¿no? Indudablemente van a haber, como en todas partes del mundo, personas que por alguna razón no comparten, ¿no? No comparten. Entonces creemos que es un proceso que al final se tiene que dar no solamente en nuestro país, en todos los países, porque prácticamente ya en todos los países vecinos ya se está trabajando con los OGM, los organismos genéticamente modificados.